www.polignolaazotea.com.ar. Minutos pasaron de las 11 de la noche, empezamos a pelear en la azotea con lo prometido. Como les decíamos al principio del programa, hoy se cumplen los 28 años sin Bob, una persona que recorrió el mundo. ¿Quién no tiene una remera con su cara, su rostro? ¿Quién no ha escuchado un tema? Temas que propusieron paz en el mundo, de luchas sociales, de promulgar una religión por el planeta, que son los Rastafaris. Una forma de vida, una filosofía de vida más que una religión, el Rastafari. Y muchos lo tienen como solo un tipo que fuma marihuana y lo relacionan con eso solamente. Por ejemplo, hoy algunos en algunas radios decían, hoy el día del porro, que esto, que el otro, iba todo mucho más allá. El porro era algo, la marihuana, algo más espiritual para llegar a otro lugar que estando... Por alguna forma de decirlo, en el estado real no se llegaba y lo usaban para meditar, para filosofar. Y Darío Bermúdez escribió El río Rastafari y la mística de Bob Marley y fue el productor, la idea y la investigación del documental que todos habrán visto también de Canal Infinito, Rastafari y la mística de Bob Marley. Buenas noches, Darío. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Darío Bermúdez. No, por favor. ¿Cómo estás? Placer. ¿Cómo empezaste a meterte en esto de Bob Marley? ¿Empezaste por la religión rasta o por su música? ¿Cómo empezaste? A mí siempre me gustó mucho la música de Marley, el reggae. Y por otro lado siempre me interesó mucho todo lo que es espiritual y las sabidurías antiguas. Así que ahí se conjugaron las dos cosas. Claro, el también investigaste. De la música y lo místico también. También investigaste sobre las profecías mayas. Sí, también, ese fue un libro previo. Ahora, ¿quién es Marley? Para vos decís que el reggae te gusta, que es parte de tu vida, que escuchás a diario. Bueno, y Marley, desde tu investigación, ¿quién es para la sociedad después de haber muerto? El mito de Bob Marley. Marley es un caso sumamente atípico, porque él profesaba una religión de la cual después terminó siendo su propia máximo ícono, ¿no? Claro. Es un tipo que llevó una religión que no tenía nada, no tenía ningún pasado, a ser un común denominador para todo lo que es Jamaica y todo un estilo de música como el reggae. O sea, es que algunos no lo tienen como lo máximo dentro de lo espiritual, dentro del reggae, porque bueno, son sumamente puritanos y qué sé yo, dentro de lo que es la estética bien profunda Rastafari, pero sin dudas es el tipo que hizo que trascendiera las fronteras y que hoy estemos hablando del reggae, del rastafarismo y de Rastafari Makonnen, sin duda, ¿no? Ahora, uno piensa en el reggae, en Bob Marley, en Latinoamérica y no se lo relaciona tanto con lo que es la cultura Rastafari, sino que recién ahora se está incursionando un poco más. Sí hay pequeñas culturas en nuestro país, pero en Latinoamérica en general se lo relaciona con otras cosas, a él y al reggae en general, ¿no? Sí, se lo vincula con lo más superficial, si querés, como puede ser que recién estabas comentando un poco la marihuana y el consumo un poco así libertino, pero sin tomar en cuenta tanta profundidad como la que realmente tiene, ¿no? ¿Y vos en el libro desde dónde te enfocaste? ¿Desde Marley o desde la religión rasta? Básicamente lo que yo quería era poder investigar un poco lo que era la cultura rasta desde lo espiritual. Lo que pasa es que es ineludible abordarlo a Marley porque, como te decía, es el máximo propulsor de toda esta idea, ¿no? Ahora, yo escuché, por ejemplo, a rastas de acá de Argentina que dicen que no es una religión, sino es más una filosofía y una forma de vivir. ¿En tu investigación encontraste esto o es una religión? Como bien decís vos. No, es más que una religión, es una forma de vida, por lo menos la gente con la cual yo pude entrevistarme, que fueron los músicos de Marley, Junior Marvin. ¡Qué bueno! Mismo el primer productor, Lee Scratch Perry, bueno, de acá con Fidel Nadal. Es decir, toman esto, por lo menos, desde un lugar muy, muy, muy profundo. O sea, no solo como una cosmética, ¿no? Ahora, ¿qué te encontraste con estos personajes? Con el guitarrista, con el bajista, con Larry Perry. Son personajes que no hablan todo el tiempo sobre Bob Marley. Y el documental que hiciste vos, que produjiste, que tuviste la idea, es uno de los más vistos sobre Bob Marley y lo que es la cultura Rastafari. Sí, la verdad que sí, porque la mayoría de los documentales que por lo menos que yo había visto, estaban centrados más en la parte de rockstar, uh-huh, digamos, de Marley, ¿no? Pero no tanto en seguir un poco la huella espiritual. Darío, una pregunta que tal vez, no sé si te guste contestarla o no, pero viste que siempre todos hablan de las facetas buenas de Bob Marley, pero ¿también encontraste en la investigación cosas no tan buenas? Porque tal vez un poco de... algunos remarcan su egocentrismo, que se quedó con la banda, le puso Bob Marley and the Wailers, después que tenía muchas mujeres. Sí, lo que pasa es que es difícil poder realmente ponerse en los zapatos de este hombre en ese momento, en esa Jamaica, en esa historia de dolor y de esclavitud, y después empezar a sacar la cabeza afuera y tener que propagar una idea. Creo que es bastante gratuito también hablar desde otro lugar, desde otro momento, ¿no? Creo que habría que estar muy en detalle cada cosa. Seguramente el muchacho tenía su carácter, uh-huh, pero en charlas con Junior, Marvin, más allá del micrófono y de la cámara, hablamos de muchas cosas, pero bueno, siempre volvíamos de alguna manera a él. Siempre me recalcaba el tremendo esfuerzo y el tremendo laburo que Marley hacía con su música. Un tipo que se había entregado totalmente a su objetivo de difundir lo que le pasaba a su gente. Después, qué sé yo, viste, pormenores seguramente debía haber tenido. Y ahora ir a Jamaica, o sea, tener a cargo este documental, ir a Jamaica, poder estar en las entrevistas, ¿qué fue lo que te encontraste de este país que muchas personas de nuestra ciudad lo tiene asimilado, lo relaciona con lo que es la marihuana? Viste que acá sí, se claro, dice Jamaica, es eso. O sea, para sí, mí claro. Es la mirada más rápida, digamos, ¿no? Sí. Yo tuve acceso a unas imágenes que se dan allá en las montañas, arriba, ¿no? En Kingston, donde hay tabernáculos de gente que vive ahí arriba, totalmente dedicada a la parte espiritual, que se levanta a las 3 de la mañana, todos los días hace determinados rituales, y es gente que está en consonancia, intenta estar en consonancia con Etiopía, que es para ellos realmente el Sion, digamos, su país. Ellos son, digamos, de alguna manera desterrados acá en la Babilonia, y el deseo es volver a Etiopía, que es su lugar de origen, digamos. O sea que también estamos hablando de gente que hace una entrega con una gran pureza a lo que es el predicamento religioso. Por supuesto, no todos, pero sí los que me interesaba recalcar era eso, ¿no? Que no solo eran muchachos que tienen una cosmética por fuera y que tocan una música que nos hace bailar. Claro. Recién hablabas de Etiopía. ¿Vos crees que los restos de Bob Marley, después de tu investigación, deben descansar ahí, que es el epicentro de la cultura Rastafari, o deben permanecer en Jamaica? Y de alguna manera él siempre defendió al Rastafari y bueno, Ras era la persona de Etiopía, con lo cual no sería ilógico que tuviera que volver a Etiopía. Pero por otro lado, él fue también el símbolo de Jamaica y en la Babilonia, o sea, en Jamaica, él desde ahí construyó su mito. Así que es un tema bastante bastante particular. Hay razones, creo, para que esté en ambos lados. Sí. Recién me ponía a pensar mientras hablaban de lo que fue la muerte de Bob Marley. O sea, a él lo mató su propia forma de vida, su propia religión, por no tratarse con profesionales o la medicina tradicional. Capaz sí, esté equivocado. Claro, yo también creo que se teció un mito, porque él de hecho estuvo internado los últimos tiempos tratándose de su mal, pero se tejió un poco ese mito. La verdad es que yo no lo tengo absolutamente confirmado que se haya abandonado y a no querer curarse. Creo que era un tipo que amaba mucho la vida, por otro lado, ¿no? Claro, y además eso de que a partir de una lastimadura que le surgió en un partido de fútbol. No, yo quería preguntar raro, eso, porque sí. Vos que investigaste me parecía que se tiene esa concepción de por qué murió, porque no se pudo tratar, no se quiso tratar. Sí, yo no puntualicé demasiado en eso, digamos, porque como te decía, lo que a mí más me interesó en el documental era abordar toda la parte espiritual y no tanto la vida puntual de Marley. Dado el carácter que tenía el muchacho, si él hubiera querido que fuera, así, seguramente pudo haber sido así, es decir, de no querer tratarse como que era la Babilonia y todo eso. Pero por otro lado, como decía Rita, Marley ayudó de alguna manera a morir, en el sentido de que en sus últimos momentos ella estuvo con él, diciéndole, bueno, entregate, dejá, andá, partí, andá con Dios, andá con ya, ¿no? Eso claro. Lo dice en el documental, nos habla también de las ganas de Marley de seguir quedándose, ¿no? Darío Bermúdez, te agradecemos por habernos atendido a esta hora y habernos introducido mucho más en todo lo que concierne a Bob Marley. Y bueno, vamos a leer el libro Rastafaris, la mística Bob Marley, un libro más volcado a la parte espiritual. Sí, exactamente, esa por lo menos fue la idea, es un libro de divulgación, un libro chico, que precisamente intenté hacerlo así, fácil de leer y que permitiera conocer un poco más. Realmente es una belleza la historia que tiene atrás Marley y todo el Rastafari. Te agradecemos desde Peligro en la Azotea. Gracias a ustedes. Gracias, Darío. Hasta luego.